ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidos un día más a esta lucha mediática. Estamos en Noticias de Abajo. Me presento, yo soy Krista y estoy aquí con Kropotkin, este perrito que también es miembro de Noticias de Abajo y que le ha estado pasando un poco difícil estas semanas, pero se va a recuperar muy pronto. Y pues bueno, estamos aquí ya compartiendo este 13 de diciembre con ustedes, pues lo que ha pasado en el mundo y lo que ha pasado puntualmente por aquí, por donde andamos la flota de Noticias de Abajo, un lugar que han decidido llamar México. Que caigan las fronteras, sí, lo sabemos muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Recordarles como cada semana que están más que invitados a romper el cerco informativo y pues este noticiero que se hace con la colaboración mutua en colectividad. Y pues como siempre, esperando que las notas que hemos compilado en esta semana sean de su interés. De este lado les está saludando Mar. Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo, ML, un esfuerzo de los medios libres, autónomos, independientes o como se llamen. De este lado, Mijail. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es su edición del día 14 de diciembre del 2021 y pues los invitamos a que se queden a escuchar este noticiero que se hace con las notas que nos comparten los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, esta comunicación hecha pues desde los pueblos, para los pueblos, para la crítica, para la libertad de expresión. Y bueno, pues vamos a iniciar con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Pues para esta edición les he preparado una nota que hemos titulado Julian Assange, 11 años asediado por el gobierno estadounidense. Su vida en riesgo ante la posible extradición hacia los Estados Unidos. La CIA habría planeado su asesinato. Y bueno, pues con varias notas periodísticas, alguna de Rebelión, otras también del Comité por la Libertad de Assange acá en México, les hemos preparado esta nota que habla, bueno, pues de varios temas. Uno es que hace poquito se dio a conocer que una jueza pues le daba el fallo a favor del gobierno estadounidense para que fuese extraditado Julian Assange. Hace un par de días él sufrió también un pequeño derrame cerebral durante su audiencia. No se ha dado su extradición, están esperando todavía a una apelación en diciembre. Y bueno, también hace pocos días se dio a conocer que la CIA habría planeado su asesinato de unas formas pues como solo el gobierno gringo y la CIA se le podrían ocurrir. Ya les estaremos platicando más adelante en esta nota que les hemos preparado. Libertad para Julian Assange y para todas y todos los presos políticos del mundo. Y bueno, también les tenemos otra nota de Estados Unidos, aunque pues también es de carácter global, ya que en varios lados se reivindica esta lucha por la libertad. Y bueno, pues les hemos titulado a esta nota 40 años con y sin Mumia. Jornadas de protesta exigen la libertad de Mumia Guyamal, el periodista ex Pantera Negra, víctima del sistema racista estadounidense. Pues el pasado 9 de diciembre se cumplieron 40 años de que fuera acusado y detenido Mumia Guyamal, este periodista afroestadounidense, que a pesar de haber pasado ya 40 años de su vida en prisión, de haber luchado contra la pena de muerte que se le había impuesto en un momento, pues sigue resistiendo, sigue dando muestras de dignidad, haciendo sus programas de radio, sus sus artículos y luchando contra las enfermedades en las cárceles. Y este pasado 9 de diciembre, pues sus amigos en todo el mundo también salieron a manifestarse y a pedir su libertad. Presos políticos y presas políticas, libertad. Les vamos a compartir pues no solamente una nota, sino también una amalgama de notas en este tema de la migración. Y bueno, pues a este artículo le hemos llamado Un muro llamado México. Entre terribles accidentes y represiones policíacas avanzan las caravanas de migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en América Latina. En los últimos días, no solamente en la Ciudad de México, sino en varias partes de todo este territorio llamado México, todo el país, toda la república, pues se ha visto estas caravanas de personas, algunos hasta en un individual, pero muchas caminando juntas por centenares de personas que pues avanzan con sus hijos en brazos, con sillas de ruedas, con muletas, con una desesperanza bastante fuerte que se alcanza a ver pues de cómo van huyendo de la violencia y de la pobreza que azotan pues toda América Latina, ¿no? Porque no es México ningún paraíso, sino que también tenemos muchos pues mexicanos que han tenido que salir a buscar suerte en otros lados ante no solamente la pobreza, sino también la extrema violencia que se vive en América Latina. Así que les vamos a tener información pues de este terrible accidente que hubo allá en Chiapas, donde dejó más de 55 migrantes fallecidos, y también acerca de la llegada de la caravana migrante el pasado 12 de diciembre a la Ciudad de México, recibido por pues los supuestos granaderos que ya no existen, pero ahí los vimos nuevamente violentar a, en este caso ahora, a las comunidades de migrantes. Ya les tendremos más información en la nota. Bueno, ya les tenemos listo este menú informativo. Son las notas con las que esperamos nos gusten acompañar. Y en este momento les tenemos Serbia. Pues resulta que este fin de semana miles de personas pues se conglomeraron en contra de un decreto presidencial de apoyar a la minería. Pues resulta que quieren invertir 2.400 millones de dólares para extraer el litio del país. Entonces esto ha generado la indignación de miles y miles de personas, y pues han bloqueado pues rutas muy importantes, y también incluso así en distintos suburbios más pequeños también ha habido manifestaciones. Pues bueno, las fotografías están muy impresionantes y esta nota nos la comparten de La Izquierda Diario y con información de The Guardian. Y pues bueno, pues vamos a estarla viendo más adelante, igual detallando este rollo del litio, que es ahora como tan necesario para la burguesía, porque pues sacan los celulares, las laptops, como que es el metal blando para hacer toda la tecnología moderna. Entonces, pues bueno, parece que, como siempre, les importa lucrar, y pues primero es eso, ¿no? Extraer con el dinero del pueblo los bienes del propio pueblo para luego vendérselos. Entonces, pues bueno, se están manifestando y vamos a verlo más adelante. En un mundo les vamos a hablar sobre infecciones de transmisión sexual. Es una nota que nos comparte La Tinta, y es que cada día se han estado registrando cerca de 1 millón de personas con nuevas enfermedades o infecciones de transmisión sexual que han sido detectadas y que supuestamente son consideradas curables por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es una nota que nos va a hablar un poco sobre cómo el gremio médico suele asustarnos sin darnos en realidad información sobre qué es lo que tenemos o qué es lo que nos está sucediendo. Más adelante les estaremos comentando esta nota de La Tinta. En internacionales tenemos esta primera nota que les traemos a 60 años de la muerte de Franz Fanon y de la publicación de Los Condenados de la Tierra. GLEFAS, este centro de estudios feministas, nos comparte reflexiones en torno a una descolonización combativa. Bueno, también los invitamos a que revisen el artículo en español que nos comparte la Fundación Franz Fanon, que está titulado Por una decolonialidad combativa, 60 años después de la muerte de Fanon, una invitación de la Fundación Franz Fanon. Vamos a dejarlos con un extracto de su libro de Los Condenados de la Tierra. Dice, el combate colectivo supone una responsabilidad colectiva en la base y una responsabilidad colegiada en la cima. Si hay que comprometer a todo el mundo en el combate por la salvación común. No hay manos puras, no hay inocentes, no hay espectadores. Todos nos ensuciamos las manos en los pantanos de nuestro suelo y el vacío tremendo de nuestros cerebros. Todo espectador es un cobarde o un traidor. Internacionales, Perú. También tenemos desde Perú esta información que la encontramos en Resumen Latinoamericano, pero también está en el portal de Twitter de la organización ORAU, que está esta organización defensora de derechos indígenas. Y bueno, es lamentable la situación que está viviendo muchas comunidades indígenas en todo el mundo, incluyendo el Amazonas. Esta comunidad Ashanika recibió un ataque recientemente en la que se reportan 4 personas desaparecidas y el asesinato del líder Lucio Pascual Yumanga. Y bueno, esta es información que les traemos con Resumen Latinoamericano y Mongabay. También les estaremos compartiendo una nota de CIMAC Noticias en donde familiares de personas desaparecidas exigen frente a Palacio Nacional a Andrés Manuel López Obrador reconocer la crisis de violencia y desapariciones. Es una nota que les estaremos comentando más adelante y donde la consigna era, si Andrés Manuel no va a las fosas van a él. Esto en relación a que no se ha hecho nada por ayudar a encontrar a todas estas personas desaparecidas, que pues son miles, ¿no? Entonces les estaremos comentando un poquito más de esta nota más adelante. Y en esta sección también tan querida del ombligo del monstruo, que son las notas como más, digamos, ubicadas en el territorio donde milita la mayor parte del equipo de Noticias de Abajo. Bueno, pues les tenemos en Oaxaca comunidades originarias de valles centrales de Oaxaca, conocidas también como sembradoras de agua, ganaron su derecho a la gestión colectiva del manto acuífero. Además, quedó plasmado en un derecho presidencial el reconocimiento a sus derechos de libre determinación, autonomía y territorio. Pues la verdad es que no es nada menor y que estamos muy alegres, o sea, porque cuesta muchísimo trabajo hacer lo que han logrado estos compañeros. Además de que ahorita, pues, Oaxaca es una región del país, una de las regiones del país más amenazada por el paramilitarismo atroz, que pues está quemando compañeros, que está quemando además también en algunos puntos sus casas, donde hay lluvia de balazos, donde se está impulsando un transísmico. Entonces, pues la verdad es que tener buenas noticias de las comunidades de allá, pues es algo maravilloso y les queremos compartir. Entonces, pues bueno, ojalá nos puedan acompañar con esta nota y con las demás notas que se verán en este menú informativo. Y pues nuestros compañeros de Oaxaca también están denunciando y haciendo público pues acerca de sus reuniones y actividades que han tenido en defensa del territorio y particularmente en la lucha contra las mineras. Y bueno, dice la nota del portal en defensa de los territorios.org, comunidades del pueblo zapoteco de Valles Centrales determinaron en consulta indígena frenar la explotación del proyecto minera Cuscatlán. Esto acá en Oaxaca. Y bueno, pues durante 2 días de actividades de consulta indígena organizada por el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, reunidos en la comunidad zapoteca de San Dionisio Ocotepec en la Asamblea General Regional, autoridades y representantes de 5 comunidades del Vergel, de los Ocotes, de San José del Progreso y de San Nicolás Yaxey, San Dionisio Ocotepec presentaron públicamente actas de asamblea donde su comunidad dice no a la minería. Y bueno, pues reprochan al gobierno mexicano pues que él tienen amnesia gubernamental, ¿no? Porque durante campaña pues fue uno de los tantos proyectos que también prometieron ser detenidos, ser frenados cuando se llegara al poder, y pues son uno de los proyectos que no se han echado para atrás, y por el contrario, la minería y otros proyectos extractivistas y megaproyectos siguen avanzando en este territorio de Oaxaca y de todo México. Así que vamos a platicarles más adelante esta nota. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Nuestro canto habla de la libertad. En un mundo donde todos somos oprimidos, al menos todos los que estamos en esta clase. Dicen que en México para ser clase media debemos tener un salario de 60,000 pesos mensuales para arriba. Entonces difícilmente cualquiera de nosotros va a ser clase media en este país. Somos clase baja, en eso nos hermanamos. Podemos tener diferentes formas de pensar, tenemos diferentes ideologías, pero todos somos explotados y a todos nos conviene la libertad. A todos nos abrazaría un poquito de esa libertad con la cual han soñado tantos y por la cual tantos han dado la vida. Nuestro canto no es más que una pequeña caricia para su corazón. Esperamos les guste. Thank you. sobre mi puerta. Para calmar mi porfía dejas mi corte un manojo, pues si tiento me partían mis desbocados arrojos. Ya lloverá, lloverá. Hoy agua que caía y abrí todos los cerrojos, pero al ver que no llovía me dormí entre los abrojos. Pues vamos a continuar con más información y en este bloque les queremos platicar acerca de pues lo que está pasando con las caravanas migrantes acá en México. Y bueno, al artículo, a la nota le hemos titulado Un muro llamado México, entre terribles accidentes y represiones policíacas avanzan las caravanas de migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en América Latina. Miles de personas están migrando por los efectos de la violencia, la miseria y la guerra que tiene el capitalismo contra la vida misma. Pues muchas de estas personas sueñan o van tras el llamado sueño americano, el sueño de llegar a Estados Unidos y ganar mucho dinero. Un sueño raro, la verdad, pues Estados Unidos no es un ejemplo de respetar derechos o ser un buen anfitrión a los que a sus tierras habitan. Sin embargo, la gente huye despavorida de sus países. Miles y miles de personas que provenientes de países en crisis, crisis políticas, económicas, sociales, militares, crisis prolongadas como la que ha vivido la isla de Haití o el propio, la propia República de Honduras. Y estas crisis hacen que vengan de todos lados del mundo, vienen de África, de Asia, y claro, no faltan en este numeroso grupo de comunidad migrante, pues los mexicanos. También estos mexicanos nos debiésemos o estamos incluidos en las listas de estos miles de migrantes que intentan cruzar la frontera norte y que también son víctimas tanto de la violencia que se sufre en el paso de la migración a este destino, como el racismo, las deportaciones, las vejaciones al intentar cruzar. También hacer esta ruta no es fácil, pues es una de las fronteras más peligrosas de cruzar en el mundo. De hecho, la ONU da estos datos de lo peligroso que se ha convertido esta frontera norte, esta línea divisoria. Pero nosotros no estamos hablando solo de esta línea divisoria e imaginaria que corta el río Bravo, sino el papel del muro que ha jugado México en este proceso de las caravanas migrantes. De manera sumisa, México ha aceptado recibir a todos los expulsados de los Estados Unidos como si fuese un agente al servicio del imperio o una oficina más de la migra. Su muro no es de metal, como obscenamente levantan los espíritus racistas del norte, sino es todo el territorio llamado México, que desde su frontera sur se ha convertido en una gran barda que busca impedir y dificultar el paso de esa migración desesperada que, como les decimos, son miles y miles de personas, víctimas de polleros o tratantes de personas, de los cárteles del crimen, de las policías de todo rango, los hace objeto de una larga lista de vejaciones, maltratos y abusos. En los últimos días hemos sido testigos de varias de estas vejaciones. En días anteriores, un camión, un tráiler de estos transportes de carga, pues iban más de 160 migrantes de forma hacinada, y volcó este transporte y tuvo un saldo de 55 migrantes que lamentablemente perdieron la vida. En las citas de las entrevistas a estos migrantes, ellos relatan: en el camión íbamos en filas, yo estaba en el número 6 en el fondo, éramos tantos que no podíamos ir ni sentados. Recuerda sobre el hacinamiento en el que viajaban más de 100 personas, la mayoría de ellas guatemaltecas. Es uno de los peores accidentes de este tipo ocurridos en México. Otras 105 personas resultaron heridas, entre ellos 19 menores de edad de Guatemala y Honduras. La mayoría venía de Guatemala, pero también venían de Dominicana, de Ecuador, de Honduras, de México y otros 4 de nacionalidad aún no identificada. La frontera norte, como les hemos dicho, se ha convertido en una de las más violentas. Al menos 650 migrantes han perdido la vida durante el 2021 en su intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, tan solo haitianos. Pero la cifra total de las personas que han perdido la vida intentando cruzar esta frontera es de 3.500 personas tan solo en 2021, una de las fronteras más mortales, más peligrosas y más criminales, porque también se cometen por crímenes que hace la migra y el racismo estadounidense. El gobierno de Estados Unidos reinició esta semana por orden judicial el programa Quédate en México, creado por el exmandatario Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en territorios de suelo mexicano. Tan solo el Instituto Nacional de Migración Mexicana dice que en 2021 han identificado al menos a 35.143 extranjeros, 35.000 migrantes. Pero esta cifra, insistimos, es la oficial y seguramente se doblará, triplicará por mucho, mucho más esta cifra en la realidad, porque se siente, se vive en las calles, y también es una situación pues lamentable que pues no solamente estos gobiernos que generan las crisis obligan a la migración masiva de muchas de estas personas, sino que durante su paso migratorio, lejos de ofrecerles tal vez ayuda, asesoría, pues lo que hacen es reprimirlos, extorsionarlos. Y es el caso de que el pasado también 12 de diciembre llegó la caravana migrante a México, una caravana que partió pues de Tapachula, Chiapas, aunque su origen fue en Honduras. Llegaron a la Ciudad de México y fueron pues en primer momento detenidos por la policía de la Ciudad de México, por los granaderos, fueron encapsulados, hubo enfrentamiento, dejando ahí varios migrantes lesionados, y tras horas ahí de forcejeo, pues el gobierno, presionado por la opinión pública, decidió trasladarlos en transporte público hacia las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, donde era uno de sus destinos. Durante esa fecha, miles y miles y miles de peregrinos, hasta 100.000 peregrinos hablan, o cifras mayores, que se agrupan en torno a la Basílica de la Guadalupe, una de las mecas religiosas acá en América Latina. Y bueno, pues ahí llegaron los migrantes. Actualmente esta caravana está en la Ciudad de México, pero insistimos, hay otras que están cruzando todo el país, y pues también hay esta ola migratoria de la comunidad haitiana muy muy fuerte, y que tenemos que estar atentos, ayudando, ser solidarios y también denunciando pues los abusos de los que pueden ser víctimas estas comunidades. Así que bueno, pues desde Noticias de Abajo nosotros tenemos claro que pues soñamos porque un día queden abajo las fronteras y que quede claro que ningún humano es ilegal, que todas y todos somos hermanos y que así debiésemos vernos, saludarnos y apoyarnos. Abajo las fronteras, y el capitalismo es el problema. Bueno, pandillita revoltosa, y ya nos vamos con la bandita que está igual de lurias que nosotros haciendo justicia, pero puntualmente ubicada en Serbia. Y pues esta nota nos la comparte La Izquierda Diario, por si quieren checarla ahí la fuente y ver las fotografías que han subido. Pues bueno, conflicto ambiental. Miles protestan en Serbia contra el gobierno y la minera Río Tinto. Multitudes de serbios cantaban consignas condenando al gobierno de Aleksandar Vučić por el respaldo al proyecto de la minera anglo-australiana en $2,400 millones para extraer litio del país. Este sábado, miles de manifestantes bloquearon las principales rutas de Serbia por la bronca contra el plan de respaldo por el gobierno de Aleksandar Vučić de permitir que la empresa minera Río Tinto extraiga litio del país. En la capital, Belgrado, los manifestantes inundaron una importante ruta y el puente que une la ciudad con los suburbios periféricos, mientras que la multitud coreaba consignas antigubernamentales junto con pancartas que condenaban el proyecto minero. También se llevaron a cabo protestas más pequeñas en otras ciudades serbias, con algunos enfrentamientos entre manifestantes y contramanifestantes en Belgrado y la ciudad norteña de Novi Sad, según informes de los medios locales. Permitieron que las empresas extranjeras hicieran lo que quisieran en nuestra tierra. Nos venden en bandeja para todos los que pueden venir y tomar lo que quieran, dijo durante la protesta Vladislava Korvic, una economista de 56 años de At The Guardian. El tenista serbio Novak Djokovic compartió una fotografía de la protesta en su historia de Instagram y comentó: el aire, el agua, la comida limpio son claves para la salud. Sin eso, cada palabra sobre salud es obsoleta, posteó Djokovic. Las protestas siguieron a las manifestaciones similares la semana pasada, durante las cuales hombres enmascarados atacaron a una reunión en Šabac, en el oeste de Serbia, lo que provocó indignación en las redes sociales y acusaciones de que el gobierno estaba utilizando a los hooligans para reprimir el movimiento. Se han encontrado depósitos sustanciales de litio, un componente clave para las baterías de los automóviles eléctricos y otros productos de alta tecnología alrededor de la ciudad occidental de Loznica, donde la compañía anglo-australiana está comprando tierras. Por el momento están esperando la luz verde final del gobierno para comenzar a excavar. Río Tinto descubrió reservas de litio en la región de Loznica en 2006. La empresa tiene la intención de intervenir 2.400 millones de dólares en el proyecto, según Vesna Prodanovic, director de Río Sava, la empresa hermana de Río Tinto en Serbia. Los sectores de la población críticos han acusado al gobierno del presidente Aleksandar Vučić de preparar el escenario para la apropiación ilegal de tierras e ignorar las preocupaciones ambientalistas. Estas manifestaciones se producen meses antes de las probables elecciones nacionales de 2022 y los críticos de las protestas acusan a los organizadores de generar controversia para socavar a Vučić antes de las elecciones. Pues bueno, son la verdad noticias bien importantes porque también pues no son el único lugar en el mundo donde se tiene panoramas así de críticos. Y pues bueno, vamos a mencionarles también pues los principales países donde se ha encontrado esta problemática puntualmente con el litio. Y está pues Bolivia, Argentina, Chile, México, Perú, que controlan el 67% de las reservas mundiales. También tenemos pues a Australia, China, Canadá, Alemania, México. Y bueno, son muchísimas empresas también automovilísticas las que están ahí friegue y friegue a las comunidades tratando de extraerles los recursos naturales, apropiarse también de la mercancía que se hace con estos recursos, venderla a un costo mucho más alto, lucrar de esa forma en desniveles, digamos, con los privilegios de hacerse de materiales útiles para la vida humana en estos tiempos, y luego además desecharlos y contaminar también el ambiente, no solamente con la extracción, sino con el desecho de algo que van renovando cada que quieren hacer más lana, ¿no? Entonces pues fuerza a todas las comunidades que luchan contra la minería y no solamente de litio. Fuerza también para todos los que queremos que los privilegios tecnológicos no sean eso, sino un derecho para todos. Pues bueno, esta ha sido la nota que les estamos compartiendo de Serbia y seguimos con más. Por una decolonialidad combativa, 60 años después de la muerte de Fanon. Por último, en un tercer periodo llamado de lucha, el colonizado, tras haber intentado perderse con el pueblo, va por el contrario a sacudir al pueblo. En vez de favorecer el letargo del pueblo, se transforma en el que despierta al pueblo. Bueno, este es otro extracto de la publicación Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon. Los invitamos a leer este artículo que publicó la Fundación Frantz Fanon, que nos hace diferentes preguntas sobre el hecho de la decolonialidad y cómo debe transformarse en una decolonialidad combativa, crítica a los movimientos internos de izquierda y todos los progresistas que se asumen como de liberación, si no, pues pierde su carácter decolonial. Y bueno, a raíz de eso se hizo también un video en el que se congregan diferentes organizaciones. El Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista tiene un mensaje en este video que está en YouTube, que dice: "For a combative decoloniality 60 years after Fanon's death". de la Fundación Franz Fanon, en ese lo encuentran en YouTube, y vamos a darle escucha a lo que tienen que decir el Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista. 30 años de los condenados de la tierra y del fallecimiento de Fanon, el GLEFA se une a las voces que manifiestan un compromiso con su legado en la continuidad en la lucha contra el racismo y la colonialidad. Entendemos que este desafío implica una comprensión de la complejidad del presente y las formas en que hoy se manifiesta la trama de poder y dominación. Luego de varias décadas de movimientos sociales antirracistas, anticlasistas, antipatriarcales, nos damos cuenta de los vicios en los que hemos incurrido y los límites de nuestras acciones y estrategias. Nos enfrentamos al desafío de frenar el lento pero progresivo blanqueamiento de los mundos oscurecidos por la modernidad. La lucha de hoy día hace más urgente que nunca elaborar anticuerpos contra el virus más letal que diezma nuestras comunidades, el deseo de ser como el amo. La resignación, abandonar los mundos de vida centrados en la relación con todo lo existente y las propuestas de buen vivir cultivadas por nuestros ancestros y ancestras a cambio de un orden social fundamentado en el mito del sujeto evolucionado, libre, soberano, consumidor, conquistador del mundo, impuesto por el modelo civilizatorio moderno occidental. Cuando hoy la política que atenta contra nuestras comunidades está diligenciada por gente como una, como uno, como une, la lucha se manifiesta en toda su complejidad. ¿Qué hacer cuando agentes policiales y carcelarios, vigilantes de frontera, paramilitares y narcotraficantes, cuando las burocracias estatales, los científicos sociales y naturales y los puestos medios y bajos representantes de los intereses de las empresas extractivistas transnacionales son afrodescendientes e indígenas? Cuando a nombre de las mujeres, de los de abajo, de los negros, de los indígenas, se da continuidad a la política de mercado. ¿Qué hacer cuando la izquierda ya no nos representa más? Cuando el enemigo se viste de pueblo y los que antes combatieron el poder hoy lo detentan valiéndose de las mismas armas a las que alguna vez se enfrentaron. ¿Qué hacer cuando finalmente hemos develado al feminismo para encontrarnos frente a frente con su compromiso ineludible con la modernidad y cuando los movimientos de afrodescendientes se conforman con las migajas otorgadas por el modelo del capitalismo racial o cuando nuestra lucha es por el acceso al mercado y a los bienes producidos a costa de la depredación de todo lo existente? Desde el GLEFAS, desde hace ya casi 2 décadas, hemos estado comprometidas con el desarrollo de procesos formativos de educación popular y formación política dirigidos especialmente a activistas, poblaciones en resistencia, investigadores, investigadoras, docentes y formadoras y formadores de opinión pública. Desde el inicio hemos estado convencidas del potencial de la formación en el fortalecimiento de las luchas comunitarias y de los movimientos sociales que combaten el avance del modelo de muerte. Este trabajo formativo implica procesos de revisión de las propias prácticas políticas, el cuestionamiento a los modelos de mundo que hacen posible nuestras acciones, no solo en los espacios tradicionales de lucha, sino en nuestro quehacer cotidiano, en nuestros modelos de vida, nuestras aspiraciones personales. Para la política que hacemos ha sido fundamental el reconocernos como bisagra o puente entre los mundos integrados y los mundos en resistencia, los mundos en relación. La reflexión del mundo al que pertenecemos como activistas, al poder que hemos acumulado, los privilegios que hemos adquirido, han sido importantes para reconocer 2 ámbitos de lucha que no son propios o en los que decidimos incidir. El espacio de la producción de saberes legitimados, o sea, el espacio de la academia y de la disputa epistémica, y el espacio de los saberes negados, los espacios de producción de saberes orales y ancestrales, espacios donde se resguardan modos de vida y temporalidades otras de la modernidad. Estamos convencidas de la necesidad de actuar en los 2 niveles.

for humanity. Hey. It takes a group of people who actually care about, you know, Mother Earth and life and water being sacred and the land being sacred to say, we stand up. To all my native people, recognize yourself, keep your head. Mini Wachoni, water is life. Mini Wachoni, water is life. Water is life. Water is life. Water is life. I stand with Standing Rock. I stand with Standing Rock. I stand with Standing Rock. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. I stand with Standing Rock. Stand up. To all my native people, woke up the giant, we won't go quiet. To all my tribal people, don't mistake our peace as we stand and fight. To all my native people, it's the calm before the storm and I can hear it coming. To all my tribal people, I'm ready for the battle when we ain't running. Stand up, stand up, stand up, stand up. History is on a sad repeat. Is it liberty or we just acting free? As our land depletes from these hands of greed. See, fate is found, how we face the hounds. Take a vow for these sacred grounds. Make a sound that'll shake them out. Say aloud, what can save us now? What can save us now? Hablemos de infecciones de transmisión sexual. Es una nota que nos está compartiendo latinta.com.ar y es que en este sistema que está hecho para fragmentar nuestro ser, pues autoconocernos es prácticamente rebeldía, ¿no? Y pues tenemos que despatriarcalizar nuestra mirada y esto va a implicar ubicarnos desde nuestras propias cuerpos y hacer un camino de autoconciencia para la libertad de decidir, ¿no? Y bueno, dice, los síntomas son de tricomona. Deberías hacerte análisis también de VIH y sífilis. Me lanzó la ginecóloga a mis 20 años, la miré con los ojos desorbitados. Sífilis, atiné a decir con sorpresa, pensando que era una enfermedad extinguida. Sí, tienes una enfermedad de transmisión sexual, puedes tenerlas todas, me dijo sin anestesia la doc y vino un tsunami de miedo. Bueno, esta nota nos está relatando, es una chica que nos cuenta parte de su historia médica y pues hay datos sobre los registros de nuevas enfermedades de transmisión sexual detectadas que son consideradas curables. Sin embargo, a pesar de que en las primarias, en las secundarias, incluso en la preparatoria, llegamos a ver alguno de estos temas, pues recalcan que es importante abordarlos y refrescarlos. En sí, la nota trae como un resumen sobre diferentes enfermedades de transmisión sexual, llámese sífilis, gonorrea, clamidia, virus de papiloma humano, VIH o HIV, dependiendo de las siglas en inglés, ¿no? Hepatitis, tricomonas, y bueno, trae un resumen sobre cómo detectarlas o cómo pueden ser transmitidas. Los invitamos a que lo revisen. De todas formas, yo personalmente me comprometo a estar presentando en las siguientes semanas unas cápsulas acerca de estos temas. Hace una semana hablamos sobre el VIH, si no lo han escuchado, pues los invitamos a hacerlo. Es más que nada informativo y preventivo, ¿no? Para que para que podamos saber y tengamos la información en nuestras manos y tengamos la determinación de hacer y de decidir con la información proporcionada. Es sabido, más bien, que hace un año se presentó un proyecto que se llama Frente Nacional por la Salud, en el que es un proyecto de ley para dar respuesta integral a estas enfermedades. Y bueno, es importante que pues la información llegue a todas las personas, tanto en el ámbito de la prevención, que es como desde mi perspectiva uno de los puntos más importantes para pues las enfermedades, más aquí en México, que se trata, ¿no?, la prevención como en primer nivel de atención. Y en caso pues de que ya no sea tan prevenible, pues obviamente saber qué hacer en caso de tener algún contacto de riesgo, y también saber a dónde acudir, ¿no? Recordar que pues la salud, más que una obligación, es un derecho que tenemos todas las personas y a la que todos deberíamos tener acceso. Continuamos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Julian Assange, 11 años asediado por el gobierno estadounidense, su vida en riesgo ante la posible extradición a los Estados Unidos. La CIA habría planeado su asesinato. Una juez londinense dio su fallo a favor del gobierno estadounidense al permitir la extradición de Julian Assange hacia los Estados Unidos, quien en enero había ganado un fallo a favor de que pudiera mantenerse preso, pero en Londres. Sin embargo, bueno, pues esta jueza le dio un fallo a favor de Estados Unidos, cosa que todavía no determina totalmente la situación jurídica de Assange, ya que todavía tiene una apelación a este fallo. Assange, el australiano que con 18 cargos en contra, incluyendo el hackeo a la base de datos del ejército gringo, ha pasado 11 años de su vida en cautiverio. Primero, pues preso encerrado en la embajada de Ecuador en Londres, con una supuesta apoyo del gobierno ecuatoriano, que después se le retira, y después su reclusión en una cárcel londinense desde hace 2 años y medio, pero 11 años correteado desde el 7 de diciembre del 2010, que ha sido pues su vida un martirio, ¿no? un ir y venir en la lucha por la libertad de expresión, en la lucha por pues que lo deje en paz este gobierno gringo, que pues muy muy resentido. Y bueno, el fundador de WikiLeaks está acusado en Estados Unidos por la publicación de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos sobre las actividades del país norteamericano en las guerras de Irak y Afganistán. Los cargos que le imputan conllevan una sentencia máxima de 175 años de prisión. Muchas de estas fechorías que ha hecho el gobierno gringo allá en estas zonas, y entre otras, pues los hemos sabido a través de WikiLeaks. Se especula sobre su condena en Estados Unidos en caso de ser extraditado. Lo que sí es cierto es que Julian Assange, como nos dice su editora en jefe de este portal de WikiLeaks, Christine Cramson, ella dice: la vida de Julian está una vez más bajo grave amenaza, al igual que el derecho de los periodistas a publicar materiales que los gobiernos y las corporaciones consideren inconvenientes. Se trata del derecho de una prensa libre a publicar sin ser amenazada por una superpotencia intimidatoria. Y vaya que es intimidatoria, porque también resulta que hace unos días, a través del portal Yahoo News, no un medio libre, sino, imagínense, por Yahoo, un portal ahí global, pues ahí salieron declaraciones donde se da a conocer cómo Pompeo, el director de la CIA en Estados Unidos, conspiró para secuestrar y matar a Julian Assange. Y bueno, en una nota de rebelión publicada por Mirko C. Trudeau el pasado 2 de diciembre, nos dice Mike Pompeo, exdirector de la CIA y exsecretario de Estados del gobierno de Donald Trump, reconoció que cuando la agencia de inteligencia estaba a su cargo, conspiró para secuestrar y matar al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, y sin ningún atisbo de vergüenza, pidió que las fuentes que revelaron la información fueran enjuiciadas. Y bueno, las formas en que pues pensaron en acabar con Julian Assange, están más bien, yo creo, todavía seguro que en sus cabezas todavía siguen pensando ese tipo de cosas. Dice, según el relato de los informantes, el plan al mejor estilo hollywoodense incluía un enfrentamiento a tiros con los funcionarios del Kremlin por las calles británicas, estrellar un auto contra el vehículo que trasladara a Assange y disparar al avión que lo llevaría a Rusia antes de que pudiera despegar. Es una investigación de Yahoo News, como les habíamos comentado, para la que se entrevistó a 30 exfuncionarios de la CIA que en 2017 revelaron esta información. Y bueno, pues esto fue parte también de una supuesta respuesta de la CIA en 2017 al enterarse de la posibilidad de que el servicio secreto ruso intentara trasladar a Assange a Moscú para darle asilo. Y bueno, esto cuando todavía estaba en su calidad de asilado político en la embajada de Ecuador. Y bueno, pues Assange fue acusado de haber ayudado a Chelsea Manning, ex analista del ejército, a intervenir en una red informática clasificada y a conspirar para obtener y publicar a través de WikiLeaks una serie de documentos clasificados sobre las violaciones a los derechos humanos del ejército estadounidense en Afganistán e Irak. Ahora lo que trata de hacer el gobierno estadounidense no es castigar a torturadores y asesinos, sino eliminar a quienes descubrieron su red de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La preocupación por poner en peligro el caso de Estados Unidos contra Assange fue uno de los factores que impidieron que los planes de la CIA siguieran adelante. Según Yahoo News, el equipo de defensa de Assange espera que sea cierto y que, bueno, pues estas declaraciones también sirvan para que sean un elemento para que no sea extraditado a Estados Unidos. Y bueno, pues ni siquiera debiese estar encarcelado en Londres, y pues es más bien lamentable que pues este compa pues esté preso por decir la verdad, ¿no? Y más por decir y denunciar las fechorías de gobiernos criminales como el de Estados Unidos y sus políticas militaristas. Así que libertad para Julian Assange, fin a estos 11 años de cautiverio, y pues alto también a esta cruenta guerra que tiene Estados Unidos en contra del mundo, del periodismo, de la libertad. Libertad para todas y todos los presos políticos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. 40 años con y sin Mumia. Jornadas de protesta exigen la libertad de Mumia Abu Jamal, el periodista ex Pantera Negra, víctima del sistema racista estadounidense. Y bueno, pues el pasado 9 de diciembre se llevaron a cabo actividades que nos recordaron que esa fecha, pero 40 años atrás, se dio la detención de Mumia Abu Jamal, este periodista afroestadounidense ex Pantera Negra, que fue injustamente acusado y también víctima de un sistema no solamente judicial, sino de un sistema económico, político, social, racista como el que impera en los Estados Unidos. Y bueno, pues en estos 40 años de prisión, Mumia ha enfrentado pues muchos retos, no solamente esta lucha larga por conquistar su libertad, en la cual pues aún la seguimos demandando, sino también luchar en contra pues de la pena de muerte, que en un primer momento Mumia había sido condenado a pena de muerte, y pues con la lucha de mucha gente solidaria, así como su propia resistencia, pudo echar para atrás esta condena a pena de muerte. Sin embargo, él sigue en prisión, y en prisión también ha tenido que enfrentar pues problemas de salud. De hecho, recientemente también estuvo enfermo de COVID, ha tenido otros padecimientos pues que han sido causa de este cautiverio forzado, que como en otros estudios se ha dicho, ¿no?, la cárcel es un destructor de gente, es un lugar antihumano, y que solamente es concebido en sociedades injustas como las capitalistas. Y bueno, en este caso de Mumia, pues se llevaron a cabo distintas movilizaciones. El 9 de diciembre, en el caso de Filadelfia, en Oaxaca, entre otros lugares, pues se recordó la fecha. En otros lugares, para poder hacer actividades, pues esperaron al fin de semana, al 11 de diciembre, y se llevaron a cabo también estas movilizaciones en Filadelfia, en la Ciudad de México, en Brasil, entre otros lugares donde también recordaron a Mumia, también en Francia, en Argentina, entre otros lugares. Y bueno, pues Mumia Abu-Jamal, como les habíamos comentado, es un periodista, escritor, activista africano-estadounidense, y que fue condenado a muerte por haber sido un luchador social, miembro de los Panteras Negra. Este es un partido, el partido de los Panteras Negra, que en los 60s pues luchó contra el autoritarismo policíaco, contra el racismo, contra el capitalismo. Una organización pues radical, es decir poco, radical en el sentido de asumir con toda la cabalidad, con toda su entereza, pues nuestras ideas de libertad, ¿no? En este caso, los Panteras Negra, con armas en las manos, como en Estados Unidos está permitido que todas las personas tengan armas, pues ellos ocuparon este derecho para pues ser una seguridad en sus calles, para autoprotegerse, ¿no?, y principalmente autoprotegerse de la violencia policíaca. Pero no solo hicieron eso, hicieron comedores estudiantiles, promovieron escuelas, entre muchos otros ejercicios colectivos pues de autoorganización. Los invitamos a que vean cualquiera de estas películas, series que hablan acerca de los Panteras Negra, que siempre la mayoría dejan muy buenos sabores de boca de lo que se puede hacer las comunidades organizadas. Él participó en ese movimiento, como periodista cubrió el caso del movimiento MOB, también un movimiento afroestadounidense, pues de corte más libertario, más hippie, que también luchó contra la policía y que fue pues vilmente reprimida, muchos de ellos asesinados. Y bueno, pues gracias también a Mumia sabemos muchos de estos hechos. Y bueno, pues el 9 de diciembre de 1981, Mumia es acusado de haber asesinado al policía Daniel Faulkner. Hay muchas teorías, hay muchas investigaciones que han sido subestimadas debido a la presión racista que ha habido en torno a la investigación. El juez, los jueces, porque bueno, en Estados Unidos hay un juez que lleva el caso, pero hay todo un tribunal de jueces que determinan al final la situación. Era compuesto por solamente gente blanca, muchos de ellos de corte racista, seleccionado a modo, ¿no?, para pues intentar dañar, en este caso, la situación legal de Mumia Abu-Jamal, y que a la fecha pues se mantiene, debido a que la Orden Fraternal de Policías, pues estos grupos mafiosos que integran policías, en el caso de Filadelfia, pero así se manejan a nivel mundial, pues han estado colaborando para que Mumia no pueda salir de prisión. Y bueno, pues a pesar de ello, a pesar de las enfermedades, a pesar de que el racismo sigue vigente allá en los Estados Unidos, pues se sigue luchando por la libertad de Miahuyamal. Y bueno, pues es importante recordarlo, más en este contexto donde pues hace unos meses fuimos pues testigos, al menos a distancia, de lo que fue la revuelta en los Estados Unidos, motivada por el movimiento Black Lives Matter, por los derechos de la comunidad afrodescendiente, que ha sido y sigue siendo aterrorizada por esa sociedad capitalista, carcelaria, policíaca, en fin, enferma, que es la sociedad estadounidense. Y bueno, pues vamos a continuar, y desde aquí, libertad para Miahuyamal, presos políticos, libertad, abajo los muros de las prisiones. Y bueno, pues pueden encontrar más información en castellano en amigosdelmumiamx.blog, y también pueden escuchar a Miahuyamal directamente, aunque en inglés, en el portal de prisionradio.org, donde sube sus podcasts y también sus cartas. Así que pues vámonos con más información y libertad para Miahuyamal. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia. Y ahora desde Perú tenemos este terrible hecho. Denuncian asesinato del líder indígena en Amazonía peruana. El asesinato de Lucio Pascual Yumanga no es el único ocurrido este año. En marzo pasado fue asesinada la lideresa indígena Ashanika Estela Casanto, perteneciente a la comunidad nativa Shankibironi. Cuatro desaparecidos en el pueblo Ashanika de Perú es el saldo hasta ahora de la acción contra la comunidad indígena. Una organización comunal indígena de la Amazonia peruana denunció la desaparición de por lo menos cuatro personas y la muerte de un líder indígena tras una jornada de cacería la semana anterior. Lucio Pascual Yumanga sería el tercer líder Ashanika asesinado en lo que va del año. Su cuerpo sin vida fue hallado con un impacto de bala en las costillas por miembros de su comunidad. La Paz de Pucharine, ubicado en el distrito de Puerto Bermúdez, en la provincia de Oxapampa, región Pasco, una semana después de que se alertara de su desaparición. La comunidad indígena denunció el hecho el último viernes, 3 días después de que encontraron el cuerpo del líder indígena, pues para llegar hasta la comisaría de Puerto Bermúdez se debe realizar un viaje a pie durante 2 días y medio, navegar por el río durante medio día más. En Twitter pueden revisar toda la información que se está desarrollando sobre ORAU Oficial, esta organización que es la organización regional de AIDESEP Ucayali, y bueno, ellos están cubriendo este lamentable hecho. Pueden revisar su Twitter, donde está diferentes exigencias por el esclarecimiento y por la procuración de los derechos indígenas. Y bueno, y dice el artículo de Resumen Latinoamericano: de acuerdo a declaraciones del indígena Berlindi, que es presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali, ORAU, se estarían manejando hasta 3 hipótesis sobre los posibles implicados en el crimen y las desapariciones. Una es el narcotráfico, otra es invasión de territorio porque están en la zona de amortiguamiento de una reserva comunal, y la otra es la tala ilegal. Según el pronunciamiento emitido esta tarde por Organización Regional de AIDESEP Ucayali, los desaparecidos son 3 hombres y una mujer: C. Beri Yumanga, Shario Abidías Pascual Yumanga, Javier Pascual Marincana y Josner Pascual Canchivo. El presidente de ORAU mencionó que, si bien se reunió con representantes gubernamentales el domingo para coordinar la búsqueda de los desaparecidos, el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones para encontrar a los culpables, hasta el momento no hay ninguna respuesta positiva. También en Mongabay, Latinoamérica, dice: este no es el primer caso de un poblador indígena asesinado en Puerto Bermúdez. En junio de este año, Mario López fue asesinado de un disparo en la cabeza en la comunidad de Chirarine. La familia sospecha de invasores que siembran cultivos ilegales de coca. También, según Mongabay, Latinoamérica, dice: según información de vida, hasta 2019 se habían detectado 75.776 hectáreas de cultivo ilegal de hoja de coca de Pasco. Las cifras de lo que ocurre en esta región, en 4 regiones de la Amazonía, forman parte del especial hashtag Comunidades en Resistencia. Este es un artículo aparte, que se llama Pueblos Indígenas y Delitos Ambientales en Perú, que los invitamos también a revisar. Y bueno, la situación que enfrentan las comunidades indígenas en México, el Amazonas, Brasil, Perú, todo el mundo, en el Gualmapu chileno, están enfrentando el ascenso de intereses capitalistas, intereses neoliberales que buscan desterrarlos de su territorio ancestral, quitarles los recursos y bueno, hacer lo que ellos puedan, incrementar sus ganancias con este territorio. En este artículo de Munga Bay habla sobre las plantaciones del narcotráfico, la falta de registro sobre las comunidades indígenas en el Amazonas y bueno, la vulnerabilidad que están viviendo en diferentes frentes por la tala ilegal, por la minería ilegal y por la siembra ilegal de coca, de planta de coca. Y bueno, los invitamos a que estén muy pendientes de esta información, que sigan a Munga Bay Latinoamérica en su Twitter, también a La Orao en su Twitter oficial, y bueno, darle cobertura a este fatal hecho y exigir justicia por parte de las autoridades peruanas. Santiago, hombre de derecho, todos sabemos que ha sido honrado. Maestro del magisterio, tantos alumnos que le ha enseñado, tanto en las aulas como luchando contra el Estado. Más zapoteco que mexicano, él siempre ha pensado. De niño creció en la sierra sembrando el campo. Sembró amapola en tierra ajena porque su tierra se había secado. Creció solo con su madre porque su padre se había marchado para el otro lado. Prometió que volvería y todavía no ha regresado. Santiago se volvió el padre de cuatro hermanos. Eran pequeños, ¿quién más iba a tenderles la mano? Apenas iba a la escuela porque tenía que ir al trabajo. Soñaba con ser maestro como el profe del pueblo de al lado. El gran dolor de su madre iba empeorando. Tanto trabajo, poco dinero, con cinco hijos, con un pasado de cinco siglos, con un esposo que la ha dejado. Cuánta miseria, cuánta tragedia, cuánta riqueza del hacendado. El gran dolor de su madre nubló su vista. A veces pensó volverse como un primo narco menudista. Pocas opciones tienen los pobres en un mundo clasista. Mejor se fue aquella tarde para convertirse en normalista. Hoy te cantaré, pongo a tus pies mi hambre y mi sed. Mis ganas de vencer la dictadura del burgués. Matemos al capital con un solo tiro certero. Que el sistema caiga entero, ya verás que venceremos. Hoy te cantaré, pongo a tus pies mi hambre y mi sed. Mis ganas de vencer la dictadura del burgués. Matemos al capital con un solo tiro certero. Que el sistema caiga entero, ya verás que venceremos. Santiago siempre fue un profe bien entregado, de esos maestros que se han dejado la vida entera por los de abajo. Cuando los niños no tienen nada sobre la mesa, bocas llenas de pobreza, pronto la rabia empieza a alimentar la conciencia. Un sistema educativo que es tan precario, ideología del burgués que nos obligan a aprender para así hacer soldados que sean capaces de obedecer el duro mando del empresario. Grandes las filas del explotado, a diario Santiago se veía más proletario, viendo la lucha de clases desde las bases del sindicato. Retenidos los salarios por seguir en el plantón, y el gobierno cual patrón ya desplegaba a sus soldados, y vio que la dirigencia siempre dialoga con el Estado, el mismo Estado que a tantos compañeros suyos había asesinado. Un Estado que se ha pintado la piel morena para robarnos a manos llenas, misma estrategia desde hace siglo, misma condena. Y dado que al Estado nada le importa la educación, Santiago como tantos tuvo que afrontar la decisión contra la brutal represión del gobierno asesino. Solo hay un camino, la revolución. Y dado que al Estado nada le importa la educación, Santiago como tantos tuvo que afrontar la decisión de tomar posición ante la brutal represión del gobierno asesino. Solo hay un camino, la revolución. Te cantaré, pongo a tus pies mi hambre y mi sed. Mis ganas de vencer la dictadura del burgués. Matemos al capital con un solo tiro certero. Que el sistema caiga entero, ya verás que venceremos. Hoy te cantaré, pongo a tus pies mi hambre y mi sed. Mis ganas de vencer la dictadura. les matemos al capital con un solo tiro certero, que el sistema caiga entero, ya verás que venceremos. Llegó aquella noche, amarga velada esa madrugada, el enemigo y su fuerza armada, el ejército y la policía, perros guardianes de la burguesía y su propiedad privada. Antiguas tierras colectivas siendo despojadas, ultrajadas, atacada la barricada, toda brigada se defendía con casi nada, caía la helada, un frío que cala, fuego que ardía en cada mirada, siglos de historia se repetían. Y a pesar de estar cansada, la resistencia se reagrupaba, porque el enemigo no sabía en esa noche tan fría que valiente Santiago seguía. Por sus calles las balas llovía, pero el valiente haciéndole frente a la burguesía. Pero el enemigo no sabía en esa noche tan fría que valiente Santiago seguía. Por sus calles las balas llovía, pero el valiente haciéndole frente a la burguesía. Ya se cumple 5 meses desde la desaparición de mi hermano, Damián Sosono Martínez. Y no puedo hacer otra cosa más que recordarlo a través de la poesía. Este poema se llama Desaparecidos y es de Chucho Peña. Se cansarán un día y van a intentar desaparecer la patria entera, van siendo tantos ya nuestros hombres y mujeres que simplemente no aparecen, que van siendo suficientes para fundar una patria de los exiliados en la muerte. Un estado aparte, con decreto, en el subsuelo de este territorio, de las amnistías y las treguas traicionadas, el verdadero rostro de la patria que ofrecen al pueblo de los verdugos, sería una patria de cadáveres sin lengua, sin dirección, sin sexo, mutilados. Es que los asesinos no van a darnos tregua a esa patria nuestra, todos los días más cadáveres, no puede ser tan nuestra patria, no es la patria para nosotros añorada por los fundadores de la patria. Son tantos día a día que los que simplemente no aparecen, que un día no cabrán en el subsuelo y brotarán y cubrirán todo ese territorio, y en un macabro recorrido exhibirán el verdadero rostro de la patria que ofrecen los sicarios. Sobre esta patria en el subsuelo de cadáveres sin lengua, el hijo de un padre desaparecido aprende a construir la patria verdadera nacida de la memoria de su padre después de los combates. Bueno, ya nos vamos con una nota súper feliz. Esperemos que no se hayan acostumbrado a que siempre que hablamos de ciertas regiones del país es porque se los está cargando el payaso, digamos. Pues vaya, o con paramilitares, o con narcotraficantes, sicarios, magnates desgraciados o políticos así súper corruptos. Bueno, pues esta vez les tenemos una muy buena noticia. De las que nos gusta mucho darles, y es que bueno, pues en Oaxaca comunidades ganan el derecho a la gestión colectiva del agua. Esta nota nos la comparten les compas de la Cooperacha, y pues decreto presidencial reconoce la libre determinación, autonomía y administración coordinada del acuífero. Comunidades originarias de valles centrales de Oaxaca, conocidas también como sembradoras de agua, ganaron su derecho a la gestión colectiva del manto acuífero. Además, quedó plasmado en un decreto presidencial el reconocimiento de sus derechos a la libre determinación, autonomía y territorio, hecho que han calificado de histórico y que sienta precedente para los otros pueblos indígenas. Desde hace 16 años, las comunidades zapotecas de valles centrales padecían de una veda que les impedía el uso del agua para actividades agrícolas, su principal sustento de vida. Pero el 24 de noviembre se publicó, de manera sorpresiva reconocen, en el Diario Oficial de la Federación, el reconocimiento con el que se inicia una nueva relación con el agua, organizados en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, COPUDA, las comunidades realizaron obras captadoras de agua que les dio reconocimiento de sembradoras de agua e iniciaron un proceso legal para la defensa de su derecho al agua, a la libre determinación, la autonomía. Nuestra mejor arma es el mejor planteamiento fue que demostramos que organizados y con trabajo pudimos recuperar el manto acuífero, dice en entrevista María de los Ángeles Santiago, vocera de la COPUDA. desde nuestros propios recursos, pudimos revertir la escasez, añade. En los años 2004 y 2005, los pozos de agua de los campesinos de la región presentaban un espejo de agua a los 40 metros de profundidad. Este año, en cambio, después de realizar decenas de obras captadoras en varias comunidades, el reflejo de agua se percibe a los 20 metros, explica la también regidora de la Educación de Santiago, Antonio Castillo. Importancia histórica para la COPUDA. El documento reconoce por primera vez en la historia del país el derecho a la administración comunitaria del agua de nuestras 16 comunidades zapotecas asentadas en la microrregión Sinaza del Valle de Ocotlán, Cimatlán y Ejutla. El artículo de 7 del decreto firmado por la Presidencia de la Secretaría del Medio Ambiente, SEMARNAT, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, reconoce a las comunidades su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y a la consecuencia a participar en la administración y coordinada del acuífero. La vocera de la COPUDA dimensiona que el reconocimiento es muy grande. Por primera vez se plasma en nuestro derecho a la libre determinación. Están reconociendo que nosotros, como comunidades indígenas, podemos administrar, preservar nuestros bienestares naturales y eso genera un precedente para otros pueblos originarios. Y pues bueno, pues... pues efectivamente, con todo lo que está viviendo Oaxaca, además, puntualmente, les mencionábamos en otros notis que se está haciendo una quema de casas por parte de los paramilitares en ciertas regiones, que se están amenazando la vida de compañeros y compañeras, que se están secuestrando a defensores de la tierra, y que además está, bueno, lo del proyecto transísmico, las balaceras, pues son grandes noticias para nosotros. Y pues esperamos que les haya dado tanta alegría como ustedes y que les reanime esa pilita, porque la verdad es que muchas veces que estamos en lucha, pues vemos a como los monstruos del capitalismo, los monstruos del patriarcado, los monstruos de la pues de la nefastez muy grandes. Pero pues aquí les compañeras pues nos han evidenciado que sí se puede, que sí podemos. Entonces, pues adelante, compas, y su victoria es nuestra victoria y viceversa. En una nota que nos comparte CIMAC Noticias, exigen familiares de personas desaparecidas a AMLO reconocer crisis de violencia y desapariciones. La mañana del día de hoy, lunes 13 de diciembre, las madres buscadoras de Guanajuato, quienes caminan a pie y con palas largos tramos de tierra, realizaron una protesta fuera del recinto de Palacio Nacional en la Ciudad de México a fin de exigir que el presidente Andrés Manuel López Obrador brinde apoyo a los familiares de personas desaparecidas, investigue las fosas clandestinas, reconozca la crisis de violencia y realice una audiencia pública en la que puedan exponer sus necesidades. Durante la protesta, un camión de carga colocó escombro y tierra frente al Palacio Nacional, donde las madres buscadoras acomodaron fotos de sus hijas e hijos, carteles de búsqueda, gafetes, cartulinas con la frase «Si Andrés Manuel no va a las fosas van a él», y llevaron una búsqueda simbólica en la que movían piedras con palas, como lo hacen cada vez que recorren los largos tramos con la esperanza de encontrar una pista, ropa o resto humano. Después de ello, algunas madres buscadoras tomaron un altavoz para llamar la atención del presidente. «Andrés, estoy aquí afuera buscando a mi hijo, señor presidente. Tenga poquito respeto y salga a ver cuántas madres seguimos llorando. Muchas por miedo no vienen, les pedimos que salga a ver», declaró una de las madres, quien sostenía un cartel con la cara de su hijo desaparecido. Actualmente en México hay aproximadamente 95.098 personas desaparecidas, y la mayoría de estos hechos han sido en Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y la Ciudad de México. Y bueno, los invitamos a ver la nota completa en CIMAC Noticias. Completamente entendible que estas madres busquen alzar la voz y sobre todo el ser escuchadas y volteadas a ver. Las exigencias que tienen pues son más que válidas y pues es trabajo, ¿no? Si no es del gobierno mexicano, ¿de quién más, no? Tomar cartas en el asunto y ayudar a buscar a todas estas personas para que puedan tener un duelo tal cual, ¿no? Es completamente insensible pensar o seguir creyendo que en México no existan estas necesidades y que no se reconozca que hay personas que realmente la están pasando mal por no poder encontrar a sus familiares que han sido desaparecidos incluso hasta por la misma policía, ¿no? Entonces, pues exigimos que esto no quede así. La ausencia pues se siente y pues como dijeron en algunas de sus consignas, ¿no? Queremos abrazar a nuestras personas desaparecidas, no enterrarlas. Seguimos con más información. Pues comunidades del pueblo zapoteco de Valles Centrales, allá en Oaxaca, determinaron en consulta indígena frenar la explotación del proyecto minero Cuscatlán. Pues durante 2 días de actividades de consulta indígena organizada por el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, reunidos en la comunidad zapoteca de San Dionisio Cotepec en Asamblea General Regional, autoridades y representantes de las 5 comunidades de El Vergel, Los Ocotes, de San José del Progreso, San Nicolás Yaxché y San Dionisio Ocotepec presentaron públicamente las actas de asamblea del territorio donde prohibían la minería y pues exhibieron las firmas de los ciudadanos de las respectivas comunidades que apoyaban esta decisión. Un día antes, el 10 de diciembre, 5 comunidades más presentaron sus actas y firmas, por lo que el rechazo al proyecto minero es contundente. Instalada la asamblea multitudinaria, se informó a las y los ciudadanos sobre los 10 años de explotación minera, los efectos ambientales y sociales que la empresa minera Cuscatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, ha traído a las comunidades zapotecas de Valle de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, específicamente San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, siendo la primera comunidad el lugar donde se instaló la empresa sin información ni consulta alguna y en donde han provocado el mayor daño con el asesinato de opositores y el rompimiento del tejido social, mientras que en la segunda se han resentido los daños ocasionados por el derrame de las presas de Jales que han contaminado los pozos que surten de agua potable a la comunidad. Hasta el momento se nos informaron los compañeros oaxaqueños, hasta el momento se nos ha negado el derecho que como comunidades indígenas tenemos de que nos sea proporcionada información clara y suficiente de las afectaciones ambientales que pudieran ocurrir si se aprueba la manifestación de impacto ambiental, aun cuando han solicitado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que dé a conocer los lugares donde ha operado la empresa minera, realizado excavaciones y rellenos, ya que esta situación afecta directamente al manto freático de las comunidades que se encuentran en la superficie. Como comunidades del Frente le decimos a la Semarnat que desde nuestro legítimo derecho de libre determinación hemos informado a nuestros ciudadanos y ciudadanas de los efectos de la minería que ha traído a nuestros territorios a partir de nuestras vivencias. Sufrimos la imposición de la división comunitaria ocasionada por sus actos de compra de voluntades y corrupción de autoridades, violencia y muerte de nuestros hermanos defensores de derechos humanos, contaminación del agua de nuestros ríos y nuestros cultivos con el polvo que genera la minera, la disminución de los mantos freáticos por lo que cada día es más difícil la obtención del agua para nuestros cultivos y consumo humano. En nuestras asambleas regionales integradas por más de 2.500 ciudadanos y ciudadanas, realizados el 10 y 11 de diciembre en Santa Catarina de Minas y en San Dionisio Cotepec, coincidimos que no existe ningún cambio respecto de gobiernos anteriores. Por ello, condenamos la actuación del gobierno federal, ya que ha mostrado una actitud servil frente a los intereses de la empresa minera canadiense. En este sentido, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no está representando los intereses del pueblo zapoteco que lo eligió, sino de empresas extranjeras canadienses. Su determinación representa una traición a la voluntad popular de Oaxaca. Por ello, como frente, denunciamos a la Semarnat, al INPI, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Gobernación por su propuesta de consulta express que no preveía proporcionar información necesaria y suficiente para cumplir con la etapa de consulta previa y por haber cancelado su participación, ya que no fueron capaces de presentarse ante nuestras asambleas, aduciendo falta de condiciones de seguridad. Ante su falta de compromiso y palabra, les anunciamos que nosotros sí respetamos los acuerdos que alcanzamos, porque somos comunidad congruente con la palabra e iremos a entregar los resultados de nuestra consulta. Somos autoridades legítimas y no pequeños grupos antimineros como nos han calificado los esbirros de la empresa minera y han coreado los medios de comunicación a los que han comprado. Señalamos que la consulta propuesta por la Semarnat intentó dejar fuera a 6 comunidades que están siendo afectadas por la minera, con el argumento de que únicamente se consultaría a las comprendidas dentro de un área denominada Sistema Ambiental Regional, mismo que fue definido por la empresa minera. Sin embargo, les decimos que consultar a esas comunidades hubiera dejado fuera el ejercicio de participación de las comunidades del Frente No a la Minera por un futuro de todas y todos, que estamos ubicados en territorios que han sido concesionados para la explotación minera sin nuestro consentimiento. Y bueno, pues terminan diciendo, hacemos del conocimiento público que no solamente demandamos la negación de cualquier permiso ambiental que permita la explotación de plata y oro en la región, incluidas la MIA, actualización de obras y actividades y la solicitud de ampliación de MIA original, sino también denunciamos que la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, a través del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, presiona de diferentes formas para que se extienda su vigencia y pueda seguir operando. Además, denunciamos la actuación de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Azael Santiago Chepi, Ángel Domínguez Escobar y la legisladora Jaiskol Polemski, ya que realizan gestiones que favorecen los intereses de la empresa minera sin importarles poner en riesgo a las comunidades zapotecas. Exigimos a la Semarnat que sea denegada el manifiesto de impacto ambiental y exigimos a la 4T la cancelación de las concesiones mineras. Ya basta ya de imposiciones, basta de simulaciones. El agua es vida, la minería es muerte. San Dionisio Cotepec, Tlacolula, Oaxaca, 11 de diciembre. Y bueno, pues firma el Frente No a la Minera por un futuro de todas y todos. Pues enhorabuena estas asambleas que echan afuera estos megaproyectos de muerte, a estas mineras pues nefastas. En el caso de San José del Progreso, hemos estado atentos, al igual que en Santa Magdalena Ocotlán, donde la situación ha sido terrible, terrible, terrible, un verdadero cuento de terror medioambiental que han provocado estas mineras. Y bueno, pues los invitamos a que sigan esta información en la página de endefensadelosterritorios.org y también con nuestros compañeros de Educa Oaxaca. Vámonos con más información. Y bueno, también les queremos compartir la siguiente información. El pasado 11 de diciembre se llevó a cabo un bloqueo a la termoeléctrica de Muerte, esta termoeléctrica que está ubicada en Huesca, Morelos, y que forma parte del proyecto Integral Morelos, un megaproyecto que amenaza la vida, el agua, el aire y pues la paz, ¿no?, de estas comunidades, la mayoría agrícolas, que circundan esta termoeléctrica de Muerte. Bueno, pues un grupo de colectivos decidió hacerse presente al frente de esta termoeléctrica y bloquear durante más de 30 horas sus accesos. Y bueno, pues ahí llevaron a cabo actividades culturales y también una asamblea. Y bueno, pues denunciaron durante las actividades pues todos los perjuicios que trae para los pueblos de la región y para el medio ambiente, para la defensa del agua, esta termoeléctrica de muerte. También recordar que Samir Flores Soberanes, este compañero que fue asesinado por defender su territorio, pues una de sus mayores luchas es contra esta termoeléctrica, y digo que es porque aunque él ya no está, pues sigue presente en la memoria de los que luchan en este territorio de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Y bueno, vamos a compartirles un fragmento de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en este bloqueo de la termoeléctrica allá en Huesca. El 4 de mayo de 2014, Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra la construcción de la termoeléctrica de Huesca, argumentando que instalar un proyecto de esta naturaleza en la tierra de Emiliano Zapata equivale a poner un basurero nuclear en Jerusalén. 4 años después, como presidente de la República, recula en favor del capital transnacional, simulando una consulta ciudadana, tachando de conservadores a quienes nos oponemos a la continuidad de dicho proyecto. El gobierno de López Obrador actúa como correa de transmisión del imperialismo norteamericano, a través de una política de mano dura contra nuestros hermanos migrantes, aprobando la versión remasterizada del TLC, hoy Temec, los megaproyectos de la mal llamada Cuarta Transformación se implementan bajo la égida del capital financiero, con firmas como BlackRock y Bank of America a la cabeza. A 3 años de gobierno, emite un decreto presidencial con fecha 22 de noviembre de 2021, donde declara de interés público y seguridad nacional los megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico de Tehuantepec. Este decreto es violatorio de principios básicos plasmados en la Carta Magna, es decir, su carácter es anticonstitucional, cercenando las libertades democráticas más elementales como el derecho a la libre manifestación y la autodeterminación de los pueblos. En la vía de los hechos, este decreto es una declaración de guerra contra todos los pueblos originarios y movimientos sociales. Estos megaproyectos fueron impuestos, reviviendo el viejo plan Puebla-Panamá, hoy llamado Proyecto Mesoamérica. Para tal fin, se ha valido de amenazas, provocaciones, represión e incluso del asesinato de varios luchadores sociales como nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Ante la política actual del gobierno mexicano y ante la cerrazón a cualquier opinión distinta a la suya, mediante el engaño, el cochupo y la imposición, diferentes pueblos, organizaciones, colectivos e individuos hemos decidido tomar por un espacio de 30 horas el acceso principal a la termoeléctrica de Huesca. Esto en el marco del primer aniversario de lucha y resistencia de los plantones de Azurco y Huesca. Por lo tanto, no reconocemos el decreto de López Obrador que establece en México un régimen ilegal decepción, en contra de las luchas de los pueblos originarios y de los movimientos sociales por defender sus derechos. Convocamos a todas las organizaciones sociales, pueblos en resistencia, así como a las personas dignas que habitamos este país, a repudiar y luchar contra este decreto de muerte, en un llamado abierto de rebeldía y organización para romper el estado de excepción anunciado por el Ejecutivo Federal. Les decimos que la libertad y la justicia se conquistan de pie y con la frente en alto a través de la movilización y la lucha organizada. Derrotar a un enemigo mayor requiere de la unidad en la acción, por lo que les convocaremos a un encuentro en defensa del agua y de la vida en Ecatepec de Morelos, Estado de México, durante la tercera semana de enero del año 2022. Agua sí, termo no. Abajo los megaproyectos de muerte. El agua es vida y la vida se defiende. Y desde este rinconcito del mundo me despido con mucho cariño, también Kropotkin el perro libertario, y bueno, la banda de Noticias de Abajo se despide con sus propias voces, pero pues les amamos y esperamos seguirnos topando en la revuelta radial y física. Nos vemos pues, yo soy Crista. Saludos combativos desde México para el mundo y sigamos reforzando la lucha decolonial y combativa en todo el mundo en contra de los intereses extractivistas. Saludos. Y bueno, parece que con esto estamos ya dando fin a esta edición del 14 de diciembre del 2021 de Noticias de Abajo. Esperamos que sea de su interés las notas que les compartimos. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, a que nos ayuden a difundirlo, y les mandamos un afectuoso, cariñoso, combativo y fraterno saludo a nuestras compañeras de todas las radios y medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, en cualquier parte del globo del mundo, a los que hacen radio, a los que hacen foto, a los que hacen video, a los que hacen la nota, a los que difunden por las redes sociales, a todas y todos ellos, pues chido, gracias por estar en esta sintonía de romper el cerco informativo y de pues decir la verdad y luchar por la libertad y la justicia. Nos vemos en la siguiente edición, perdón, nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Emiliano Zapata, raza mexica de corazón bravío, que lucha por su tierra, la que le pertenece y la que está del otro lado del río. Emiliano Zapata, soldado que no raja, la tierra pertenece al campesino que trabaja. Emiliano Zapata, soldado mexicano, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Emiliano Zapata, soldado que no raja, la tierra pertenece al campesino que trabaja. Emiliano Zapata, el maíz, la cosecha del Azteca, la sangre derramada del que murió en Chinameca, la voz de aquel jinete para muchos asesino, trabajando nuestra tierra, lucho por el campesino, levantándonos en armas, defendiendo el territorio, mutilaron nuestra patria y nos quitaron el petróleo, nos quieren atacar con invasión militar, ya todos los ilegales ya los quieren deportar, la guerra sigue viva mientras quede un mexicano, que rompa las cadenas y libere a sus hermanos, que luche por la mano, que explotada por el gringo pa' llevar pan a su mesa. Alguien como Zapata, portavoz del marginado, que deje su herramienta y se convierta en soldado, que tumbe el mayordomo que nos tiene prisioneros, al político corrupto que nos quita el dinero. Date cuenta que tú eres el que puede hacer el cambio, porque en cada iniciativa hay un revolucionario, porque ya estamos cansados que nos quieran ver la cara, los de arriba, los caciques, los que venden a la patria. Emiliano Zapata, soldado que no raja, la tierra pertenece al campesino. seguiremos de guerrero. En las calles, en los cerros, y nos tratan como perros, porque aumentan el salario, pero aumentan los impuestos. No puedes seguir así, toma las armas, hermano. Prefieres morir de pie o vivir.